Qué bonito corre el agua desgranando la arenita. Así se desgrana mi alma por una mujer bonita. Desde mi casa a la tuya, contados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos. Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo, para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Que ya no está amarilla la hacienda Santa María. Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía. Se juntan y crece el río, con unos cuantos besitos haré tu cariño mío. Qué bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz giloteando. Por donde quiera.